lo sabía. Ublabadú, ublabadá. Ublabadú, ublabadá. Ublabadú, ublabadá. Ublabadú, ublabadá. Ay, ublabadú y ublabadú pa' mamá. Ublabadú, ublabadá. Oh, oye, qué rico, qué bueno está. Ublabadú, ublabadá. Vamos a la rumba buena. Ublabadú, ublabadá. Que yo me llamo esa morena. Ublabadú, ublabadá. Y me la llevo toda la noche a bailar. Ublabadú, ublabadá. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine a aprender a mirar, mamá. Ublabadú, ublabadá. Ah. Dumbea luma puma si male minde Dumbeo Dima leo pibia Abra fi kuna mande puma ande amo Umba, umba que linde El bembe, leche con leche, qué bueno es, leche con pizza, muerto en la risa, con pizza langa, ahí viene la malanga, cacachilanga, viene de catangue, adere, tú lo ves, leche con leche, qué bueno es, leche con pizza, muerto en la risa, con pizza langa, cacachilanga, cacachilanga, adere, tú lo ves. Cuando te veo caminar y pegadito la pasas, qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrado, tienes ya está cansado, te conozco bacalao. Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Te conozco bacalao, te conozco esta sala. Te conozco bacalao.